de nuestros alimentos. Imagínense si no tuviésemos agua, pues gran parte de nuestro cuerpo también necesita el agua, toda la tierra necesita agua. Por eso es bien importante que aprendamos a cuidar el planeta, el medio ambiente. No contaminemos ríos, no contaminemos lagos, nuestros mares. Ahorita que viene el puente, viene un puente largo, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo y lunes, aprovechando también para festejar lo que es el Día del Niño. También viene la fecha del Día del Trabajo. Pues muchas personas salen a los balnearios o salen a donde hay ríos que todavía está corriendo el agua limpia. O los que van a los mares, les pido por favor, es más, les suplico de la manera más atenta, que lleven un recipiente para que echen ahí su basurita. No la dejen tirada en los ríos, lagos y los mares, porque eso nos perjudica no solo a la naturaleza, nos perjudica a todos de verdad, a todos nos perjudica. Procuren utilizar menos unicel, menos plástico y lleven a la tiendita su canastita, su topercito para que ahí les den los productos que ustedes están comprando. Te recuerdo los teléfonos aquí en cabina, recuerda que me gusta que me llames, me gusta que compartas información también con nosotros. O preguntes, que no te dé pena, los teléfonos aquí en cabina es el 597-978-5252. El teléfono en cabina, 597-978-5252. Nos puedes regalar una llamada, nos puedes mandar felicitaciones, puedes mandar un mensajito que quieres que pasemos en este tiempo de herbolaria y naturismo sin ningún problema. O si tienes alguna duda, háznosla saber para que nosotros te la respondamos y compartir contigo lo que tú nos estás solicitando. Si no quieres hacer esa llamada, pues también tenemos la facilidad para que nos hagas llegar un mensaje por la aplicación de WhatsApp. Todo mundo, creo, ya tiene y maneja el WhatsApp. Te comparto este número, es el 5540-615459. Te repito el número de WhatsApp para que nos hagas llegar un mensajito. 5540-615459. Las redes sociales también, las redes sociales están activas, las redes sociales. Te invito a que vayas a la página de Facebook en La Voladora Radio y ve a darle like, hazte presente, haznos saber que nos estás escuchando, manda tus saludos también a través de la página de Facebook La Voladora Radio. También ahí puedes comentar desde qué parte de la República, desde qué municipio nos estás sintonizando en Facebook. La Voladora Radio, también en Twitter e Instagram. Ahí también nos puedes hacer llegar tus mensajitos. Recuerda que también La Voladora ya tiene un apartado que es La Voladora Noticias. Te pido, te suplico que nos hagas, también nos des un like, sigas la página de La Voladora Noticias. También te recuerdo que nos puedes sintonizar si no llega la señal hasta donde nos esté escuchando, el rincón más alejado del mundo, pues también tenemos la página de internet, que es www.lavoladora.org. Ahí puedes sintonizarnos a través de internet, en cualquier municipio, en cualquier estado, en cualquier país de la República Mexicana. Ahí nos pueden estar sintonizando, te repito, www.lavoladora.org. También te comparto que a través de esta página puedes escuchar los podcasts y también los puedes descargar. Si te perdiste de algún programa de tu programa favorito, que es Miércoles de Herbolaria y Naturismo, pues puedes entrar a la página, buscas el programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, ahí vas a seleccionar el programa que sea de tu agrado, que sea de tu interés, ya sea que lo escuches ahí, te da la opción también para descargarlo, para que lo andes trayendo en tu teléfono celular y nos estés escuchando durante el día, por ratitos, por lapsos, como tú lo desees. El día de hoy vamos a estar, les voy a estar compartiendo diferentes jugos que nos van a ayudar en diferentes órganos. Me mandan mensajito que les compartiera nuevamente el jugo, que es ya sea un juguito o un zumo, que es para la acidez estomacal. La acidez estomacal, ¿cuántas y cuántas personas no les ha estado afectando, verdad? Y al estarles afectando, pues vamos a estar mal, de alguna u otra forma. Pero también en base a ello, les digo, sí, me pides ese juguito. Lo podemos consumir dos veces al día si es muy grave el problema de la acidez que ya tenemos en el estómago. Pero siempre les suplico que no consuman gaseosas, que no consuman lácteos, que no consuman irritantes como las salsas que son para los chicharrones o el exceso de grasa, porque todo esto le hace daño a la mucosa del estómago. Y al hacerle daño a la mucosa del estómago, pues imagínense, también el consumo excesivo de los medicamentos, nos perjudica bastante, y no solo al estómago, también a los riñones. Les hablaba en el programa anterior, hacer la depuración, hacer el detox, porque es una forma de purificar, de sanar, de limpiar lo que son nuestros órganos, para que así estén sanos, tengan vida. Y siempre les repito, si comemos vivo, pues imagínate, mi organismo va a estar vivo. Este zumo o juguito que vas a utilizar para la acidez estomacal, vamos a utilizar una pera. Hay la pera que te recomiendo en este jugo, muchos lo conocen, es una color cafecita, o muchos la conocen como peritas de leche. Una pera de estas, vamos a utilizar una zanahoria también, vamos a utilizar una cucharada de la pulpa de sábila, una papa grande, bien lavadita, y vamos a utilizar también una cucharada o 5 mililitros de miel de abeja. Todo esto lo vamos a pasar por el extractor. Al final le vamos a agregar la cucharada de miel y nos lo vamos a tomar por lo menos dos veces al día por el exceso de acidez estomacal. Vamos a ir a una breve, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles del Volar y Naturismo, y seguiremos hablando sobre este juguito para la acidez estomacal. Regresamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles del Volar y Naturismo. Miércoles del Volar y Naturismo. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Estás escuchando Miércoles de Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo Ya estamos aquí de regreso en tu programa miércoles Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te repito, antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre lo que es la acidez estomacal, qué juguito nos podemos tomar, qué zumo podemos consumir. Les estaba hablando que utilizamos una pera, la pera la conocen muchos aquí en la región de los volcanes como las peritas de leche, son unas peras color cafecita. Esas vamos a estar utilizando. También vamos a utilizar una zanahoria, una cucharada de pulpa de sábila, una papa cruda, la papa cruda, por favor, grandecita, y una cucharada de miel de abeja. Todo esto lo vamos a pasar en el extractor. La sábila, pues ya que tenemos todos los jugos de la pera, la zanahoria, pues la papa, la sábila, pues la vamos a poner en la licuadora, la integramos bien y endulzamos con la cucharadita de miel. Esto nos lo vamos a estar tomando en ayunas y por la tarde noche, lejos de los alimentos o lejos de tu comida o de tu cena. Esto nos va a ayudar muchísimo, por la sábila nos va a ayudar bastante a cicatrizar. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y la pera qué tiene que ver aquí en el estómago o con la acidez estomacal? Pues quiero compartirte que la pera es semiácida muchas veces, algunas son más dulcecitas y otras son sí semiácidas, pero son muy ricas en vitamina A, vitamina B y vitamina C, y contienen también así sus sales minerales, como lo que son el sodio, el potasio, el hierro, calcio, y estas nos van a ayudar muchísimo. Escúchame bien, esto ayuda bastante a diluir lo que es el ácido estomacal y también te va a ayudar a aliviar los malestares, como lo que es el ardor que es causado por esa acidez estomacal. El que tú consumas pera también te ayuda muchísimo por sí sola. Hay que consumir dos o tres peras al día antes de los alimentos, y esa es la aportación que va a hacer para tu acidez. La zanahoria, ¿en qué nos va a ayudar? Pues la zanahoria siempre trae igual efectos para cicatrizar, nos va a ayudar muchísimo a la úlcera. Recuerden que en algunos otros programas les he recomendado este juguito, donde lleva solo zanahoria, apio y jícama. Entonces, ahí sí le ponemos más zanahoria y le ponemos 4 o 5, el jugo de 4 o 5 zanahorias. Pero ese juguito lo recomiendo mucho cuando tenemos úlceras gástricas. Si tú ya eres un paciente, eres una persona que ya de plano tienes úlceras gástricas, la zanahoria, por eso la aumentamos, porque a la zanahoria se le atribuye un poder cicatrizante para la úlcera gástrica, y también nos ayuda muchísimo para los problemas intestinales, y haciendo que esto sea una mayor fibra muscular. Entonces, la zanahoria, ya vieron cuán importancia tiene en estos jugos, en este zumo. Todo tiene un para qué y un por qué. La sábila, ¿por qué le agregamos una cucharada de sábila? Pues ustedes saben que es la sábila, o mejor conocido como aloe vera, también es muy efectivo para problemas gastrointestinales, para todas aquellas personas que tienen estreñimiento, para todas aquellas personas que están inflamados del estómago, la famosísima colitis. Recordemos que todo lo que termina en itis es inflamación, así como la gastritis, inflamación del gastro. Por eso estamos agregando esta cucharada de sábila. También la sábila se le atribuyen poderes depurativos, así como cicatrizantes. Tanto desinflama, cicatriza y depura. También es antiinflamatoria. Y la sábila es muy, muy alcalina. Por eso, cuando tienen golpes también en el cuerpo, cuando tienen un accidente, cuando hay inflamación, cuando hay moretones, ¿a poco no les han puesto la sábila? Parten la sábila por la mitad, hasta la ponen a asar. Y así asadita, donde tengas golpes, si tuviste un accidente, te caíste, qué sé yo, se ponen la sábila o se la están frotando. Si hay una parte del cuerpo que está inflamada, la van a estar frotando, y esto va a ayudar muchísimo tanto a cicatrizar como a desinflamar. Esto nos ayuda bastante. Ya saben por qué estamos consumiendo la sábila en un jugo, o el aloe vera en un jugo, que es para la acidez estomacal. También la sábila, muchos la han tomado para desinflamar junto con el árnica. Hay muchas formas y muchas maneras de consumir la sábila. La sábila también nos ayuda a desintoxicar. La papa tiene bastante potasio, y también la papa nos va a ayudar muchísimo a que se genere una capa que nos va a regular muchísimo los niveles de la acidez estomacal. Entonces ese polvito, más bien esa como harinita, que ustedes cuando ponen a remojar sus papas, si van a hacer unas papitas ahí frititas, antes ponen a remojar sus papas y se le cae todo ese tipo como es almidón, una como harinita. Toda esa harinita es la que recubre tu estómago y es lo que ayuda a que los ácidos no lleguen a afectar lo que es la boca del estómago, el mismo estómago, el esófago. La miel de abeja, imagínense, le ponemos también miel de abeja. La miel de abeja es una maravilla y se las he recomendado muchísimo. Para todo nos sirve. Nos sirve para hacernos una mascarilla. Revuélvela con un poco de crema corriente, un poco de miel, y póntela en la cara o así directamente en la cara. Te va a ayudar muchísimo a nutrir tu piel, a rejuvenecerla, a tenerla hidratada. Le aporta bastantes vitaminas. Hay personas que dicen, ay, ¿a poco no se te pegan las moscas? O ahí van. No, claro que no. Ahí vas a estar y después ya te la puedes dejar toda la noche. Al día siguiente te lavas bien tu carita. Vas a estar fresco, fresca. Te vas a sentir muy bien y te va a rejuvenecer. La miel tiene poderes buenísimos. El que también consuman la miel, polen, propóleo, jalea real, esos cuatro ingredientes juntos, no, olvídense lo que va a hacer en su cuerpo. Va a aumentar el sistema inmunológico, no se van a enfermar tan seguido, porque sus defensas van a estar a la orden de ustedes. ¿En qué nos va a ayudar la miel? Aquí en nuestro zumo, en nuestro jugo para la acidez estomacal. La miel también se le atribuyen poderes antiinflamatorios, y sus componentes de la miel también pueden estar involucrados en actividades en el cuerpo para reducir o inhibir muchas problemas que tenemos en el estómago, como es la inflamación, o se ha descubierto también que ayuda a mejorar en ciertas tumoraciones en el cuerpo. Pero aquí la vamos a usar como cicatrizante y como antiinflamatorio. Eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en el cuerpo humano. Ácido úrico. ¿Qué podemos utilizar para el ácido úrico? Pues para el ácido úrico, escúchame bien, vamos a utilizarle, aquí le vamos a agregar medio chayote, el chayote que utilizan para la sopa, el que es sin espinas, medio chayote, 6 fresas, vamos a utilizar un pepino. Todo esto lo vamos a lavar muy bien, lo vamos a pasar todo por el extractor y lo vamos a estar tomando 2 veces al día. Si es una persona con ácido úrico, vamos a estar tomando medio chayote vamos a utilizar sin espina, del que utilizan para la sopa de verdura, 6 a 8 piezas de fresa, un pepino, y también todo esto lo vamos a estar lavando, desinfectando, todo en el extractor, el chayote y el pepino, es el jugo que sacamos de ello, pues lo vamos a licuar con las 6 fresas y lo vamos a tomar ¿cuántas veces? 2 veces al día. Evita consumir cerveza, cosas que contengan bastante levadura, y carnes, hay que moderar la cantidad de carne, no hay que excedernos, porque muchas veces esto provoca todo ese problema, el ácido úrico. Entonces, siempre es muy recomendable estar trabajando con todo nuestro cuerpo. No le demos de más. Hay que tratar a nuestro cuerpo con mucho amor. Hay que tratarlo con mucha luz, con mucha verdad. Recuerden que el ácido úrico es el resultado del metabolismo de unas sustancias llamadas purinas. Entonces, ¿estas purinas cómo las obtenemos? ¿Nada más así de gratis? Pues claro que no, las obtenemos en los alimentos. El aumento del ácido úrico en sangre muchas veces también se debe a un exceso de esas purinas que les estoy mencionando en la alimentación, o bien a que nuestro organismo no es capaz de eliminar la suficiente, o más bien no es capaz de eliminar el suficiente ácido úrico producido por la misma orina. Hay muchas formas. Una, o tu cuerpo no las está desechando correctamente, o estás consumiendo bastantes purinas que son las causantes de este ácido úrico. Vamos a ir a una breve reseña, una breve historia de lo que es la herbolaria. Vamos a escucharlo de lo que es una reseña de herbolaria, por favor. Desde tiempos antiguos, las plantas fueron usadas para la recuperación y mantenimiento de la salud. Los grupos nómadas se dedicaban a la recolección de plantas silvestres. Estos heredaron a los pueblos agrícolas sus conocimientos sobre la herbolaria y sus usos. Más tarde, diversas culturas encontraron dentro de las plantas una forma de resolver sus problemas de salud, entre ellos los chinos y egipcios. En el México prehispánico ya se hacía uso de la herbolaria, la cual era enfocada a la búsqueda de tratamiento de enfermedades a través de las plantas, ya que se consideraba que la enfermedad era producto de las acciones de los dioses y del desequilibrio corporal. De todos estos conocimientos, se llevaron registros para conocer cómo eran las costumbres y tradiciones dentro de nuestro país y cómo trataban las enfermedades. Entre ellos, se encuentra el Códice de la Cruz Badiano, que contaba con un registro de 185 especies de plantas, el uso que se les daba y en qué enfermedades eran útiles. Otro de ellos fue el escrito por el fray Bernardo de Sahagún, donde recopila información de los habitantes de México para completar su libro sobre la forma de vida en la antes llamada Nueva España, mostrando el término Panamacac, que eran los encargados de preparar medicamentos y revisar a las personas enfermas del pueblo. Hoy en día, cuando se recurre a este tipo de tratamientos, nos encontramos haciendo uso de conocimientos del viejo mundo, así como de otros conocimientos que se han ido descubriendo con el paso del tiempo. Todo esto ha llevado a considerar a la herbolaria como una forma de tratar padecimientos que no se ha reconocido dentro de la medicina moderna, tomando lugar como medicina alternativa, siendo esta una de las principales fuentes para aliviar algún malestar físico. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 60% de la población mundial recurre a la herbolaria para procurar su salud. Esto ha llegado a tal grado que ha sido establecido dentro del Diario Oficial de la Federación como la importancia de la medicina tradicional indígena. De la misma forma, el 28 de abril fue declarado como el Día Nacional de la Herbolaria y Medicina Tradicional. Las plantas han sido un gran pilar de apoyo en nuestro país, ya que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en riqueza de diversos tipos de plantas medicinales, con un total de 4.500 especies, por debajo de China, que cuenta con 5.000. Sin duda, un motivo más para enorgullecernos de pertenecer a esta nación. Con ello, la herbolaria mexicana sigue esperando el momento para revelar su verdadero potencial y atender a la población en función de sus necesidades. Herbamedic es una opción inteligente para recurrir a este tipo de tratamientos, guiado de la mano de verdaderos especialistas con formación médica profesional, los cuales indicarán una dosis ideal para el tratamiento de tu padecimiento. Ya estamos aquí de regreso y ahí tenemos una breve reseña de lo que es la herbolaria. Recuerden que también el sábado pasado más bien, estuvimos hablando sobre que fue el día de la madre tierra, el día de la tierra, en el cual les invito mucho a que utilicemos la herbolaria. Si nosotros utilizamos la herbolaria, vamos a mejorar más a nuestro cuerpo. Vamos a darle más luz, vamos a darle más vida, vamos a darle todo aquello que requiere. Y esta herbolaria no la estamos utilizando de hace 5, 6, 7 años. Nuestros antepasados utilizaban la herbolaria y era su medicina. Y todavía muchos de nosotros conocemos a ciertas personas, principalmente a las personas de la tercera edad, que nos dicen, les mandan medicamento y no se lo quieren tomar. Y dicen, yo mejor me tomo mi tecito de muitle, me tomo mi tecito de hierbabuena para el estómago, mi té de manzanilla para el estómago. ¿Por qué? Porque es lo que ellos les enseñaron. Y están sanos. Muchos de ellos, de las personas de la tercera edad, la mayoría están sanos, no tienen problemas en el hígado. ¿Por qué? Porque no le dieron muchos medicamentos. Entonces, esto nos va a ayudar. Hay que reflexionar sobre la herbolaria. Hay que utilizar más las plantitas. Hay que hacer una hortaliza en casa. Hay que sembrar una plantita de muitle, ruda, romerito. Hay que tener diferentes plantas medicinales que se den en tu localidad, en tu comunidad. Y estas mismas puedes utilizarlas sin ningún problema, para que así te ayuden a beneficiarte en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma y en tu espíritu. Asimismo, pues vas a energetizar el lugar. La herbolaria también energetiza los lugares. Ya nos hicieron llegar un mensajito y en el mensajito de WhatsApp nos escriben. No me dan tu nombre, pero con mucho amor, con mucha luz, te digo, me están pidiendo qué es bueno para el cabello. Muchas gracias por decir que este es el programa muy bueno. Y nos piden la recomendación. ¿Qué le podemos recomendar para el crecimiento del cabello? En primera, les digo que hay que consumir agua. En primera, hay que comer bien. Hay que tener una buena alimentación. Dos, hay que hacer masaje en el cuero cabelludo. Es como luego les digo en los diferentes programas. ¿Cuándo consienten a sus pies que los llevan, los traen? Nunca le dan masajito, nunca agarran un aceitito y le empiezan a dar masajito. Pues al cuero cabelludo lo mismo, muchas veces no le hacemos caso. Nada más nos bañamos, el gel, el Sprite, lo que le echen y ahí nos vemos. Pero ¿cuándo le estamos dando un masaje? Hay que darle masaje al cuero cabelludo para que de esta forma los folículos capilares estemos activando, no se estén durmiendo, ya no nos esté generando el crecimiento del cabello. Hablábamos hace rato de la sábila. La sábila es muy buena, el gel, el extracto de la sábila, la pulpa de la sábila, como le quieran llamar, es muy, muy, muy buena para el crecimiento del cabello. Van a hacer una buena porción de gel, de gel de sábila. Toda la pulpa de sábila la vamos a partir en cuadritos, la vamos a licuar con un poquitito de agua y esto con una brochita como si se estuvieran pintando el cabello, nada más, pero va a ser solo en la raíz del cabello. Y con sus manos se van a estar haciendo, con la yema de los dedos más bien, se van a estar haciendo los masajitos en formas circulares. Y toda esta pulpa de sábila, todo este gel de sábila, lo van a dejar actuar 20 minutos. Entre 20 y 25 minutos, déjenlo actuar. Pónganle una bolsa de plástico, se van a poner una bolsa de plástico mientras están ahí viendo la televisión, ya iba a decir una cosa de las telenovelas, pero no la voy a decir. Y mientras están viendo ahí la telenovela bien a gusto, pues ustedes están ahí con su preparado en la cabeza, 20 minutos, de 20 a 25 minutos, y se la cubren con una bolsa para que haga mucho mayor efecto. Esta es una forma de ayudar a crecer el cabello, de que te crezca bonito. Otra, el hueso de mamey, lo puedes rayar, pones a rayar el hueso de mamey, bien rayadito, y lo vas a revolver con la sábila, pero este lo vas a dejar actuar toda una noche, para que el hueso de mamey suelte todas sus propiedades, todos sus nutrientes. El hueso de mamey va a hacer a que tu cabello crezca bonito, tenga color, tenga fuerza, tenga brillo, sobre todo brillo. Entonces vas a revolver la sábila con un hueso de mamey y te lo vas a estar poniendo en tu cabecita y dar masaje. Es muy importante siempre estar dando los masajes, esos masajes con mucho amor, aportando toda esa energía, toda esa maravilla de energía, tu cabello te lo va a agradecer. Y hay otra receta muy buena que ahorita me estoy acordando, y es aguacate. El aguacate son mascarillas para el cabello. El aguacate con aceite de coco. El aguacate con el aceite de coco también es muy bueno. Pongan bastante aguacate con el aceite de coco. Procuren conseguir el aceite de coco lo más natural que se pueda. Van a ser así como una especie de tipo guacamole, pero con el aceite de coco. Lo van a revolver muy bien, lo van a machacar muy bien, bien aplastadito, que quede una crema, así una crema de aguacate, como se los digo. Y se lo van a untar en todo el cabello, en todo el cabello. Este les va a ayudar para el crecimiento, y sobre todo esta receta es para las personas que se les cae mucho o que se les quiebra bastante el cabello. Hay personas que se les quiebra mucho el cabello. Entonces, esta receta de aceite de coco con aguacate, es que me estoy imaginando que ya están haciendo su preparado, y ya lo veo como un guacamole. Es que realmente es eso, se hace como un guacamole, pero pues no le van a poner picante. Solo es el aguacate con aceite de coco. Incluso el aguacate lo pueden poner en la licuadora y lo pueden licuar con un poco de aceite de coco. Recuerden, aceite de coco, lo más virgen que se pueda. Entonces, ¿qué deben de hacer con esto? El aceite de coco, ya les dije, lo revuelven. Pero también otra forma es que al aceite de coco lo pongan a baño María. En un recipiente lo ponen a baño María, su aceitito de coco. Y le vas a ir agregando, ya como que va a estar tibiecito el aceite de coco, le vas agregando ese aguacate ya licuado, ya molidito, lo vas a agregar, y con esta mezcla la vas a aplicar, ya te dije, directamente a tu cabello, y la vas a dejar ahí actuar de 15 a 20 minutos. Al final, pues vas a lavar tu cabecita, vas a quitar todo ese guacamole que tienes después de 15 o 20 minutitos. Y vas a ver, ya utilizas tu jabón, tu shampoo normal que utilices, y sin ningún problema. Otra receta para el cabello es utilizar lo que es el aceite de ricino con plátano. El aceite de ricino con plátano, ¿para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar muchísimo a fortalecer el cuero cabelludo, esa raíz nos va a ayudar muchísimo a fortalecerla y a que los folículos nos estén circulando bien, lo que es la sangre en los folículos. De esta manera vamos a ayudar a que se oxigene y nuestro cabello tenga muchísima mayor fuerza. Esto es aceite de ricino con plátano, lo mismo, su aceitito lo pueden así, machacan su platanito como hicieron con el aguacate. Le van a agregar el aceite de ricino, lo revuelven muy bien. Y se lo aplican en el cabello. Esto les va a aportar muchísima vitamina E. Eso que se andan comprando sus cápsulas, unas cápsulas de vitamina E. Hagan esto, el aceite de ricino con plátano del Tabasco, plátano que comúnmente compran en el mercado. Y lo van a dejar actuar 25 minutos en el cabello. Ya saben, después de esto, pues lo enjuagan y ya van a estar muy, muy a gusto, van a estar felices, contentos. Esto lo pueden hacer hombres y mujeres, ¿eh? Esto también nos ayuda muchísimo para tener una muy buena circulación en los folículos del cabello. Entonces, ya saben, no tienen por qué preocuparse. Ahí está las recetas para el cabello que nos están pidiendo por WhatsApp. Nos hicieron llegar un mensajito de WhatsApp. Ahí está tu recetita. Espero que te sirva y que las apliques las tres. Y después nos compartas qué es lo que te benefició, cómo te ayudó, cómo cambió tu cabello, cómo aumentó tu autoestima. Porque aunque no lo crean, hay personas que son muy, muy dadas a tener el cabello muy bien, la piel muy, muy humectada, sin arrugas, no quieren arrugas, porque no aceptan su edad. Tan bonito que es aceptar la edad, tan bonito que es aceptar nuestras canas. Las canas son señal de sabiduría. Escúchenlo bien, las canas son señal de sabiduría. Entonces, aprendan a amar su cabellito tal cual es. Ya no lo estén maltratando con tantos tintes. Ya no lo hagan. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos aquí de regreso en tu programa favorito, miércoles de Herbolaria y Naturismo, con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. Muchísimas gracias a Mara y a Misael de la Ciudad de México, que siempre están muy al pendiente de nuestra programación, siempre están pendiente de nuestro programa. Ya me acaban de mandar mensajito que están al pendiente del programa. Muchísimas gracias. Les envío un fuerte saludo, Mara y Misael, hasta la Ciudad de México. Entonces, antes de ir a la pausa, pues quedó resuelta esa pregunta del cabello. Les di 3 recetitas para el cabello. Espero las pongan en práctica y todas aquellas personas que nos están sintonizando, pues que también las hayan anotado. Hoy también traigo un jugo que es para la dermatitis. ¿Cuántas personas no tienen esos problemas en la piel, no? Hay personas que tienen la piel como escamosita, la tienen con mucho enrojecimiento, con granitos. Muchas veces la dermatitis se les aparece como una erupción, y esta erupción de granitos va a provocar muchísima picación, y a menudo van a aparecer marcas en la cara o en la piel, en cualquier parte del cuerpo, por estarnos rascando. Entonces, si se tiene esta picazón, si sabes que tienes un problema de dermatitis y ese problema de picazón lo tienes durante un largo periodo de tiempo, pues te recomiendo muchísimo este jugo. Pero antes, visita a tu dermatólogo, visita a tu médico de cabecera para que te dé un mejor diagnóstico. Este jugo también nos va a ayudar mucho para lo que es la piel seca. La piel seca, ya que también muchas veces el tener la piel seca no está bien hidratada, nos da mucha comezón. Ustedes se han dado cuenta que luego así tienen una parte de su pielecita seca y les da comezón y hasta les queda así como si estuviera cenicita, le llaman las mamás. Estás todo cenizo, toda ceniza. Pues entonces este juguito también te puede ayudar mucho, pero que consumas agua. 8 vasos de agua al día, o por lo menos 1 litro de agua consume. Ya entre las comidas, las frutas que tú comas, pues vamos a ir recuperando, vamos a irle aportando al cuerpo toda ese vital líquido, esa agua que necesita. ¿Qué vamos a utilizar para este juguito? Que es para la dermatitis, o si tienes la piel seca, o si hay mucha comezón o picazón. Vamos a utilizar 5 hojas de espinacas, escúchame bien, 5 hojas de espinacas. Vas a utilizar 2 zanahorias, 1 naranja. De las zanahorias vamos a utilizar el jugo, de la naranja vamos a utilizar igual el jugo de una naranja. Vamos a utilizar 100 gramos de brócoli nada más. Vamos a utilizar 15 gramos de chía, ya sea 15 gramos o una cucharada de chía. 8 nuececitas vamos a utilizar también. Y vamos a utilizar 100 mililitros de agua. ¿Qué vamos a hacer? Escuchen bien y anótenlo bien. Vamos a poner a remojar la chía por 1 hora. En el agua, en esos 100 mililitros de agua, vamos a poner a remojar la chía. Ya tenemos el jugo de lo que es la naranja, el jugo de zanahoria y a la espinaca también. Si tenemos un extractor de esos que son como a presión, pues vamos a extraer el juguito. Si no, pues vamos a licuar el brócoli y la espinaca. Si puedes extraer el jugo del brócoli, pues también estaría excelente. Ahora, las nueces y la chía remojada la vamos a poner en el vaso de la licuadora. Ahí ya le podemos agregar las espinacas, le agregamos el brócoli, el extracto que trajimos de jugo de naranja, zanahoria. Vamos todo esto a licuarlo. Lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando. Nos lo vamos a estar tomando una vez al día. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos hay que tomarlo 7 días. 7 días en la mañana lo vamos a estar tomando. Dermatitis o piel seca es 5 hojas de espinaca, 2 zanahorias, el jugo de 2 zanahorias, el jugo de una naranja, 100 gramos de brócoli, una cucharadita de chía, 8 nueces y 100 mililitros de agua. Ya tenemos los jugos, lo que es de la zanahoria y de la naranja. Esto lo vamos a licuar con la espinaca, el brócoli y los 100 mililitros de agua de chía que ya remojamos por lo menos una hora. Ya la tuvimos ahí remojando. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a tomar cuando hay que tomarlo en las mañanas. Esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, ya que las espinacas nos van a aportar bastante, bastante hierro en la sangre. Y de esta manera, pues vamos a estar fortaleciendo y a nuestro cuerpo nos va a dar muchísimo, muchísima vitamina. Nos va a ayudar las zanahorias, nos va a ayudar la espinaca, la naranja, por ser un cítrico y tener alto contenido en vitamina C, pues también nos va a ayudar muchísimo a la piel. Recuerden que también la naranja, luego te dicen, ¿tienes piel de naranja? Pues hay que consumir la naranja precisamente para que nos ayude bastante y la podemos, más bien ella va a trabajar en nuestro organismo. El brócoli, ¿por qué lo estamos utilizando? Porque el brócoli tiene, o más bien es una gran fuente de vitaminas y tiene bastante vitamina C. También que se le atribuye la niacina y la vitamina A. Minerales, también cuenta con potasio, también se le atribuye al brócoli. Calcio también tiene. Recuerden que muchas veces les digo, si no consumes calcio, el calcio que debemos normalmente consumir es en el ajonjolí, y en el brócoli. Es el mejor calcio que podemos consumir. También el brócoli contiene sodio y magnesio. El brócoli es muy importante y también tiene una gran proporción de zinc. Y todo esto nos va a ayudar también de aportar bastante fibra. El brócoli nos aporta bastante fibra y nos va a ayudar al tránsito intestinal. Todo esto no solo es para una cosa, también vamos a aprovechar para los demás órganos. La chía pues también nos aporta bastante energía, y a la chía se le atribuyen bastantes propiedades para el cuidado de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano. Y pues ya saben, el consumir la chía nos va a ayudar bastante, pero también hay que hacerlo con medida. No hay que estarnos excediendo en consumir la chía, porque si consumimos un exceso de chía, nos puede provocar un problema intestinal, nos puede provocar estreñimiento. Por eso es muy importante que todo se consuma con medida. Todo con medida y nos va a ayudar muchísimo, como no tienen de verdad una idea. La anemia, ya que estamos hablando de la dermatitis, que es la piel, y que tenemos ya ahí en contacto la anemia por todas aquellas personas que muchas veces no comen bien porque no les gustan las frutas, no les gustan las verduras y nada más ahí medio van comiendo o se alimentan de pura chatarra. Hay personas que una sopa instantánea la comen dos veces al día. Y imagínense toda la semana estar comiendo sopas instantáneas, están comiendo grasa saturada. No le están aportando nutrientes, no le están aportando cosas sanas y nutritivas al cuerpo. Y luego si andan ahí caminando, haciendo mucho ejercicio, pues imagínate, se van a sentir mareados, se van a sentir cansados, se van a sentir fatigados. Pero si no tienen una buena alimentación, ¿de dónde van a obtener la energía? Entonces, si eres una persona que tiene anemia o conoces a alguien que tiene anemia, esta receta, escúchala muy bien. Vamos a utilizar un cuartito de betabel si el betabel es muy grande, o medio betabel si el betabel es chico. También con el betabel hay que tener muchísimo cuidado. Nos aporta muchísimo, nos ayuda bastante para lo que es la circulación en la sangre. Pero consumir un exceso de este fruto, de este betabel, de esta legumbre, nos va a provocar que se nos suba la presión. Esto nos altera la presión arterial. También si tú no estás acostumbrado a consumir el betabel, es mejor irlo agregando poco a poco, en porciones pequeñas. Ah, pues hoy le agrego si me dijeron la cuarta parte del betabel, pues le agrego la mitad de esa cuarta parte. Y poco a poco irle aumentando hasta llegar a la cuarta parte o medio betabel, dependiendo del tamaño de este. Vamos a ir a una muy pequeñísima, muy breve pausa y regreso con más de este tema de anemia contigo. Regresamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Volaria y Naturismo. XHSA 97.3 FM. Amecameca, la voladora radio. Radio comunitaria 97.3 XH Amecameca. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora. Radio comunitaria libre e independiente. Faltaba más. Son las 5 de la tarde. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierbas antiguas. Ya estamos aquí de regreso. Ya estamos aquí nuevamente en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo que me estás sintonizando a través del 97.3 de FM La Voladora Radio y también por www.lavoladora.org. Muchas gracias por continuar con nosotros desde donde quiera que nos estés escuchando, nos estés sintonizando. Vamos con nuestra segunda hora de programación. Antes de ir a la pausa, estábamos hablando sobre la anemia, sobre esa parte en la que muchas personas no se alimentan bien, no le aportan nutrientes, no le aportan vitaminas, minerales a su cuerpo, y entonces ya son unas personas anémicas, ¿verdad? Entonces les estaba comentando que el betabel es muy bueno, así como el muitle, para la sangre. Pero hay personas que no están acostumbradas a consumir el betabel. Que si, por ejemplo, yo te digo que utilices media pieza de betabel o 70 gramos de betabel, tú lo puedes utilizar. Pero si no estás acostumbrado o acostumbrada, lo que va a provocar es que te vas a sentir mal, te vas a empezar a marear. Te vas a marear, porque también el betabel nos sube la presión arterial. Es tan fuerte que nos sube la presión arterial. Entonces, te repito, si no estás acostumbrado a consumir betabel, pues solo agrégale un trocito muy pequeño, y conforme va pasando el tiempo, es decir, los días, pues le vas a ir agregando otro poco y otro poquito de betabel para que así tu cuerpo se vaya acostumbrando a él. ¿Por qué dicen si cuando hacemos ensalada navideña no nos hace daño? Pero ahí ya lo hirvieron, ya lleva agua, ya no se lo están comiendo puro como tal. Pero si ustedes se llegan a comer esa cantidad de betabel toda junta, también lo que va a provocar es que tengan un problema con su presión arterial, les va a causar mareos, les va a causar náuseas e incluso pueden llegar a vomitar. Por eso, betabel, muy poco, pero es muy bueno para la anemia. También lo pueden consumir para la anemia. Una ensalada es betabel rallado, un poco de jícama rallada con espinaca y arándano. Le agregan jugo de limón o le agregan un poco de aceitito de oliva, y esto se lo van a estar comiendo y les va a ayudar muchísimo, les va a ayudar bastante. Personas con anemia, para el jugo, un pedacito de betabel, vamos a utilizar lo que sean 100 gramos de zanahoria, también vamos a utilizar el jugo, vamos a utilizar 6 hojas de espinaca con todo y tallos. También vamos a utilizar un ramito de berros. El ramito de berros lo vamos a estar lavando, al igual que las espinacas. Lo vamos a lavar, lo vamos a desinfectar y lo vamos a licuar con los jugos que ya tenemos. 2 naranjas también vamos a utilizar, pero solo el jugo de 2 naranjas. Extraemos lo que se tenga que extraer de jugo de betabel y la zanahoria, tanto de la naranja, y vamos a licuarlo con los berros y la espinaca. Lo vamos a licuar muy bien y nos lo vamos a estar tomando una vez al día por la mañana. Y nada más hay que tomarlo 2 o 3 veces a la semana. No lo podemos estar tomando diario. Recuerden que la anemia también se define como una disminución en el número de glóbulos rojos, ¿verdad? ¿En dónde? Pues en la sangre. Por eso la espinaca y el betabel son factores importantes para la anemia. También el tener los glóbulos rojos, pues los pueden detectar a través de la hemoglobina. La hemoglobina, si está más abajo de los valores normales, pues ahí es un foco de alerta. Por eso también los invito a que una vez al año se hagan un chequeo médico, se hagan unos estudios de 45 elementos para ver cómo está trabajando mi cuerpo, qué está funcionando en mi cuerpo y qué no está funcionando dentro de mi cuerpo. La anemia también puede ser la manifestación de una enfermedad hematológica, es decir, una enfermedad en la sangre, y muchas veces si no tratamos esa anemia, también se nos puede convertir en un cáncer en la sangre. Por eso es bien importante tener dentro de los niveles normales esos glóbulos rojos, porque si no al rato empieza a haber una descompensación que ya vamos a tener problemas e incluso llegar esas otras enfermedades, dentro de ellas un cáncer de sangre. Llegó la hora de las breves de la semana. Las breves de la semana. Pequeña información para tus oídos. Hoy en las breves de la semana te traigo unos datos curiosos. Te traigo información que es de gran importancia. ¿Tú sabías que gran parte de los productos de color rojo y rosa están hechos del extracto de escarabajo? Aunque tú no lo creas, el colorante le da este tono a los alimentos. ¿Como cuáles? Como los helados que te comes, los dulces y algunos tipos de bebida. Son extraídos de algunos escarabajos. Esto está hecho a base de ese escarabajo, conocido también como cochinilla carmín. Este colorante no es dañino para la salud y no lo verás por mucho tiempo más, pues está siendo sustituido por otros colorantes hechos a base de plantas. Hay muchísimas, muchísimas plantas que dan ese color. Si ustedes ponen la jamaica da un color rojo. El muitle también da, hay muitle que te da un color rosita, hay muitle que te da un color muy rojo. Entonces, también a través de las plantas ya se está actualmente haciendo ese extracto. Por eso en cada programa te invito a que conservemos nuestro planeta, a que alimentemos a nuestro planeta, agradecemos al planeta para que no sigamos destruyendo. También sabías que el café más caro del mundo viene de las heces de un animal. Sí, así como lo escuchas, el café más caro del mundo viene de las heces de un animal que se conoce como el copihue. El copihue es una semilla de café que se encuentra en los desechos de civetas. Según los especialistas, este pequeño animal elige las semillas más puras. O sea, el animalito es tan exigente que elige las semillas más puras y sabrosas del café, las cuales, al pasar por su aparato digestivo, adquieren todavía un sabor único en el mundo. Este café es uno de los más costosos, llegando a valer hasta $600 la bolsa, 12 mil pesos mexicanos aproximadamente. También, ¿sabías que las bolsitas de té se inventaron por casualidad? En un pasado no muy lejano, la gente preparaba su té depositando las hojas directamente en la tetera o en un pocillo con agua caliente. Pero en el año de 1920, un comerciante llamado Thomas Sullivan se le ocurrió enviar pequeñas muestras de té a sus clientes en unas pequeñas bolsitas. Esas bolsitas eran de seda, las cuales debían ser tiradas a la basura una vez que su contenido era colocado en la tetera. Pero algunos clientes pensaban que esas bolsitas de seda debían meterse directamente en el agua caliente de sus tazas, todo por un pequeño error de empaquetado, el cual cambió la forma para siempre de tomar el té. Es así como se han originado las bolsitas de té que consumes normalmente, el de azares, el de manzanilla, el de muitle y entre muchos otros. También, normalmente nosotros los seres humanos pensamos que una persona obesa no puede estar, más bien, no puede estar desnutrida, ya que come demasiadas cantidades de comida. Pero esto es totalmente erróneo. Una persona puede estar con sobrepeso y estar totalmente desnutrida al mismo tiempo. Lo que les hablaba siempre. Podemos estar consumiendo mucha chatarra, bastante chatarra, y creemos que nos estamos alimentando de una forma correcta. Sin embargo, no estamos aportando a nuestro cuerpo los minerales, los nutrientes, las vitaminas necesarias para que mi organismo trabaje de una manera correcta. Normalmente, basan estas personas su dieta en alimentación rica en grasas y calorías, pero muy bajas en vitaminas y minerales, que son las que necesitan nuestro cuerpo. Por lo tanto, tienen mucho peso, pero están totalmente desnutridas. También quiero compartirte que hay personas que están gorditas, que están obesas, pero realmente ellos sí están nutridos. Hay de todo en este mundo. ¿Por qué? Porque tienen esa alimentación sana y adecuada, pero probablemente tengan un problema en la glándula tiroides. Y su glándula tiroides es la que regula nuestro peso. Muchas veces, si tenemos un hipertiroidismo, vamos a estar subiendo de peso. Si tenemos un hipotiroidismo, estaremos bajando de peso sin razón alguna. Por eso hay ocasiones en las que escuchas también decir que hay gorditos sanos. Y sí, sí hay gorditos sanos y hay gorditos nutridos, porque su fisionomía ya también es así. No nos dejemos llevar por las apariencias. También quiero comentarte que comer es una necesidad, pero también de vez en cuando es un antojo. ¿Pero sabías que existen personas que se dedican a comer competitivamente? Matthew Tome es uno de ellos. Logró devorar 62 hot dogs en tan solo 10 minutos. Esta suma es impresionante, considerando que Matthew Tome mide 1.72 y pesa alrededor de 59 kilos. Es un dato curioso, ¿no crees? Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando, por seguirnos escuchando, y a todos aquellos que nos sintonizan a través de www.lavoladora.org. Muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, también traigo las reseñas, traemos canciones. Hoy traigo el plato del buen comer. Hoy traigo esa parte del plato del buen comer para que nos demos una idea cómo vamos a estar integrando los alimentos en nuestra vida diaria. Que se te quede bien grabado, porque es como el semáforo, verde, rojo y amarillo. Verde lo que podemos comer, amarillo hay que irnos con precaución y rojo hay que ponerle un alto a esos alimentos. Vamos a escucharla y regreso con ustedes. Vamos a platicar acerca del plato del buen comer para llevar una vida saludable. Este plato es una guía de alimentación para orientar a los mexicanos. Forma parte de la Norma Oficial Mexicana para la Promoción y Educación para la Salud. Hay enfermedades relacionadas con una mala alimentación, como la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición. El plato del buen comer representa tres grupos de alimentos. Observa que tienen tres colores. Estos colores son como los de un semáforo. Cuando está en el rojo, el vehículo debe estar en alto total. En el amarillo, el conductor debe tener precaución, pues el semáforo cambiará de color. Y en el color verde, el auto continúa su viaje. En el plato del buen comer, el color rojo es alto. Debes de comer en pocas cantidades. El amarillo, solo debes comer lo suficiente sin excederte. Y el verde es libre. Puedes comer estos alimentos a libre demanda. Los alimentos que pertenecen al color verde son frutas y verduras. Las verduras y frutas son fuente de vitaminas, minerales y fibra que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo humano, permitiendo un adecuado crecimiento, desarrollo y estado de salud. Los alimentos que pertenecen al color amarillo son cereales y tubérculos. Son fuente principal de la energía, la cual el organismo utiliza para realizar sus actividades diarias como correr, trabajar, jugar, estudiar, bailar y muchas otras más. Los alimentos que están en color rojo son las leguminosas y alimentos de origen animal. Estas proporcionan principalmente proteínas necesarias para el crecimiento y desarrollo de los niños, para la formación y reparación de los tejidos. El plato del buen comer da las recomendaciones para integrar una dieta correcta. Puedes hacer una combinación de alimentos y lograr una dieta balanceada. No existen alimentos buenos o malos. Bueno, sí, la comida chatarra, pero ese es otro tema. Lo que existe es una dieta correcta cuando se incorporan alimentos de los tres grupos en el desayuno, la comida y la cena. Recuerda, de cereales, comer lo suficiente sin excederte. De frutas y verduras puedes comer a libre demanda. De las leguminosas y alimentos de origen animal, debes comer en pocas cantidades. Combina tus alimentos con los tres grupos para tener una dieta balanceada. Esto fue el plato del buen comer para una vida saludable. Adiós. Ya escucharon, este es el plato del buen comer. Y a mí me gustaría mucho que ustedes recordaran siempre el semáforo. El semáforo en su alimentación. Ya cada que vean su platito de lo que van a comer, se imaginen el semáforo. Todo lo que puedo comer es en verde. Todo lo que podemos comer en amarillo, ya visualizan que está ahí de amarillo, que es con precaución. Y rojo, un alto total. Su boquita va a ser el carro, su boquita va a ser ese carro y sus ojitos van a ser los que van a visualizar esos colores en su plato del buen o del bien comer. De esta manera, estamos obteniendo una educación correcta para nuestra alimentación. Esa manera tan hermosa, tan preciosa de cuidar nuestro cuerpo, de amar a nuestro cuerpo. Recuerden que con amor todo, sin amor nada. Eso siempre les voy a decir, con amor todo, sin amor nada. Para que de esta forma nosotros estemos felices, contentos, siempre les digo felices, contentos, llenos de pura vida, llenos de amor, llenos de todo lo mejor. Les voy a compartir otro juguito. Este juguito va a ser para la colitis. También les voy a pasar un jugo, ahorita les voy a pasar un jugo para lo que es el crecimiento del cabello, ya que hace rato también nos pidieron, más bien les di unas recomendaciones para el crecimiento del cabello, pero que son en el cuero cabelludo, haciéndote masajes y demás. Me preguntan que si también lo pueden hacer en las cejas, también se lo pueden aplicar en las cejas, pero es muy importante la alimentación. La alimentación es base hasta para el crecimiento de las uñas, hasta para el crecimiento del cabello, para que tus cejas estén bonitas, brillosas. Entonces, aplica esa parte que de la mascarilla, no nada más en tu cabello, también en tus cejitas hay peínalas con esta cremita. Pero ahorita te voy a dar un jugo que va a ser para el crecimiento del cabello y para que tengas bonitas las pestañas y las cejas. Antes te voy a dar este juguito que es sobre la colitis. ¿La colitis qué es? Pues es el colon inflamado, ¿verdad? Muchas veces es por alguna bacteria. Hay personas que la obtienen por un alimento sucio, un alimento que estuvo sucio, se les generó un virus, una bacteria ahí en el colon y ya nunca se les fue. Ahí se quedó. Es bien importante consumir los probióticos, hay que consumir probióticos. Ya les había enseñado que a través del frijol de soya, todo el frijol de soya que nosotros ponemos a remojar para hacer ese germinado, son los mejores probióticos naturales que podemos estar consumiendo. El agüita donde ponemos a remojar el frijol de soya, esa agüita hay que tomarla en ayunas y nos va a ayudar muchísimo a desinflamar lo que es el intestino grueso, lo que es el colon. También hay un jugo que vamos a utilizar 200 gramos de papaya con todo y cáscara, 200 gramos de papaya con todo y cáscara. Vas a utilizar también 5 hojas de albahaca, 5 hojas de albahaca. Esta vas a poner 100 mililitros de agua, le vas a poner tus hojitas de albahaca, vas a hacer una infusión, vas a hacer un tecito de este. Vamos a utilizar también sábila, una cucharada de sábila, solo la pura pulpa de la sábila y una manzana amarilla. Repito, 200 gramos de papaya con todo y cáscara, 5 hojitas de sábila. Estas hojitas las vamos a poner a hervir en 100 mililitros con agua y 15, una cucharadita de sábila y una manzana color amarillo. Todo esto lo vamos a licuar bien, bien, bien licuadito y hay que tomarlo ya sea por la mañana o por la tarde durante 15 días, estarlo tomando y aprendan a comer, ya no consuman tanta grasa, ya no consuman tantos irritantes y mejor consuman lo sano, consuman lo bueno, lo bonito. Y es lo mejor, sale más barato consumir sano, consumir rico, consumir cosas vivas que estar comiendo cosas que no nos aportan nada en el cabello. Perdón, en el cuerpo, con eso de que ya traigo el cabello aquí, hace rato ya les digo que el guacamole y ahorita ya les digo que el cabello. El jugo para el cabello, para el crecimiento de cabello, también te va a ayudar para el crecimiento y a mejorar lo de tus pestañas y tus cejas. Vas a utilizar un plátano, vas a utilizar el jugo de una zanahoria. Aquí vamos a utilizar 30 gramos de semillas de girasol, 30 gramos de semillas de girasol, pero ya peladitas, ya lo que es la pura semillita, ya sin la cascarita. Vamos a utilizar frambuesa, 40 gramos de frambuesa, una cucharada de avena y todo esto lo vamos a estar licuando, bien licuadito. Si está muy espeso, pues le agregamos agua, muy poquita agua le vamos a agregar y nos lo vamos a tomar. Esto nos lo vamos a tomar todos los días y nos va a ayudar muchísimo para el crecimiento del cabello. Plátano, un plátano, el jugo de una zanahoria, 30 gramitos de las semillas de girasol sin cascarita, 40 gramos de frambuesa y una cucharada de avena. bien licuadito y nos lo vamos a estar tomando todas las mañanas, todas las mañanas, y verán cómo nos va a cambiar el crecimiento del cabello. Va a ser más rápido, va a salir más fuerte, ya no se nos va a estar cayendo, porque hay personas que les crece el cabello, sí les crece, pero así como les crece, se les empieza a caer, a caer, a caer. Por eso es muy importante. También hay un descontrol de lo que es las hormonas en el cuerpo humano. Entonces, aparte, estas semillitas de girasol nos van a ayudar muchísimo a tener fuerza, a tener un mejor corazón, ya que son muy saludables para el corazón y nos aportan muchísimo magnesio y son muy ricas en antioxidantes. Las semillas de girasol son muy ricas en antioxidantes y también son una excelente fuente de biotina, la biotina en el cabello, que es lo que normalmente ustedes buscan en el cabello, la biotina. Ahí andan buscando los productos de tienda en tienda que tenga biotina y se la untan, se la comen, no sé qué le hagan, pero todo eso. Entonces, las semillas de girasol tienen una gran cantidad de biotina, que es lo que nos ayuda muchísimo, muchísimo al cabello. Entonces, el 100 gramitos de semillas de girasol contienen alrededor de 66 microgramos de biotina. Ahí tienen el dato, si se preguntaban que para qué las semillas de girasol, pues contienen muchísima, muchísima biotina. Vamos a ir a nuestro siguiente tema, donde los invito a hacer conciencia. Hoy es una canción de hacer conciencia. Yo sigo festejando a la Madre Tierra, yo sigo festejando a la Pachamama y con mucho amor les suplico, de verdad, de rodillas les pido que hagamos conciencia sobre nuestro planeta Tierra. Adelante. Palabras para expresar lo que hoy yo siento, no sé cómo explicar lo que quiero decir, que el planeta está muriendo y que nadie hace nada, como si nos valiera. Y es tan despreciable que las empresas privadas compren las autoridades para que no les digan nada de los años que ellos hacen. Podemos unirnos y hacer de este planeta un mundo limpio, donde no exista basura en los ríos, derrames de petróleo en el mar. Hagamos conciencia, no tiremos más basura en los caminos. Reciclar podría salvar nuestro destino y evitar el calentamiento global. Qué terrible se me hace la ambición de mucha gente, tantos árboles talados y el dinero es el fin. Los pulmones del planeta se van acabando, debemos prevenir que se acabe nuestra fauna y la flora se marchite. Podemos unirnos y hacer de este planeta un mundo limpio, donde no exista basura en los ríos, ni derrames de petróleo en el mar. Hagamos conciencia. conciencia. No tiremos más basura en los caminos. Reciclar podría salvar nuestro destino y evitar el calentamiento global. Hay que esforzarse, darse cuenta que el cambio empieza por uno. Mientras no cambiemos, no habrá futuro. Al planeta todos debemos salvar. Hagamos conciencia. No tiremos más basura en los caminos. Reciclar podría salvar nuestro destino y evitar el calentamiento global. Ahí la tienen, hagamos conciencia. Los invito a hacer conciencia. Y hagan conciencia sobre todas las generaciones futuras que todavía les falta mucho por vivir, mucho por conocer. Entonces, empecemos por nosotros mismos en casa. Hay que aprender a reciclar, hay que aprender a separar la basura. No tiremos la basura en la calle. Y, por añadidura, dicen, lo demás se dará. Entonces, ¿qué va a pasar? Es la enseñanza, es la educación que le estaremos dando a nuestros hijos y así sucesivamente la van a ir transmitiendo de generación en generación. Cuida tu planeta porque es tu casa. Imagínate, no creo que así estés en tu casa, con basura. Entonces, recuerda que todo el planeta Tierra es tu casa. Y si tu casa la tienes limpia, pues tu hogar, que es la tierra, debes mantenerlo súper, súper limpio. Te voy a compartir un detox, ya que estamos hablando de limpieza, ya que estamos hablando de esa purificación del planeta Tierra. Entonces, también hay que depurar nuestro organismo, también hay que depurar nuestro sistema. ¿Qué vamos a utilizar para este detox, para este depurador? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a utilizar 2 rebanaditas de piña. Vas a utilizar también 2 tallos de apio. Vas a utilizar también un pepino y el jugo de 2 limones. Te repito, vamos a utilizar 2 rebanadas de piña, un pepino, 2 tallos de apio y el jugo de 2 limones. Todo esto en el extractor, y lo vamos a estar tomando una vez al día, de preferencia por las mañanas. ¿Durante qué tiempo? Unos 15 días. 15 días. Siempre que hagamos el depurador, no consumas lácteos y no consumas carne en exceso y los embutidos. Por favor, para que se desintoxique bien tu cuerpo, bien, no consumas carne, te repito, no consumas lácteos y no consumas los embutidos. De esta manera estarás ayudando mucho a tu organismo a depurarse, a limpiarse y te lo agradecerá bastante. Vamos a compartirte ahora para la glucosa. Cada programa les estoy compartiendo un jugo para la diabetes, ya que hay muchas personas que padecen de glucosa en la sangre, ya tienen esa diabetes mellitus tipo 2 o cualquier otro tipo de diabetes. ¿Qué vamos a utilizar en este juguito para la diabetes? Reductor de glucosa le llamamos. Vamos a utilizar 2 dientes de ajo, escúchame bien, 2 dientes de ajo, le vas a agregar también 10 fresas, le vas a agregar 10 tallos de verdolagas con todo y sus hojitas, 10 tallos de verdolagas con todo y sus hojas. También le vas a agregar una rajita de canela, una rajita pequeña de canela, y una manzana roja. Aquí sí vamos a utilizar una manzana roja, te repito, 2 dientes de ajo, 10 fresas, 10 tallitos de verdolaga o 10 ramitas de verdolagas con todas sus hojitas, un pedacito de canela y una manzana roja. Todo esto lo vamos a estar licuando bien, bien, bien licuadito y nos lo vamos a tomar una vez más bien en las mañanas. Este nada más lo tomamos en las mañanas y nos va a ayudar muchísimo a reducir la glucosa. Si no te lo puedes tomar en las mañanas, hazlo por la tarde-noche, pero no en la noche ya que te vayas a acostar. Por la tarde-noche, donde todavía estés haciendo actividad. Ahí es muy recomendable consumir este juguito para la diabetes. Ahora, hay otro juguito para la diabetes muy, muy, muy bueno y también en varios programas les he recomendado esto. ¿Qué les he recomendado? El choconostle. El choconostle es buenísimo. Hay quienes lo utilizan nada más para un caldo tlalpeño, un caldo de olla, un mole de olla. Le agregan uno o dos choconostles y le da un sabor riquísimo a los caldos. Pues también en los jugos da un sabor riquísimo y nos ayuda bastante. Vamos a utilizar para este juguito de diabetes, más bien para la diabetes, vamos a utilizar un choconostle, vamos a utilizar un pepino, vamos a utilizar un nopal tiernito, una rama de apio y vamos a utilizar 3 tomates verdes. Te repito, un choconostle, un pepino, un nopal tiernito y, perdón, también le vamos a agregar apio. Apio, te dije, una ramita de apio y 3 tomates del verde, como si fueran a hacer una salsa. Todo esto lo vamos a licuar con un poco de agua. Lo licuamos bien, bien, bien, bien, bien con un poco de agua. Y este sí nos lo vamos a tomar en las mañanas, por las mañanas. Y es bien importante que en su casa cuenten con un glucómetro para que ustedes se vayan monitoreando la glucosa. Porque hay personas que de plano se la monitorean y se siguen con la jugoterapia todo un mes. Y luego dicen, es que ya me siento mareado, ya me siento mal. Pues sí, porque es una semana sí, una no. Hay que irlos intercalando. Y hay que irnos poniendo, checando la glucosa con el famosísimo glucómetro que tenemos en casa. Y esto nos va a ayudar muchísimo a controlar esa parte que nos enferma sobre la diabetes. También si tú haces, en lugar del pepino le agregas una calabacita de las largas, también te va a ayudar muchísimo. Otro juguito para la diabetes, ¿qué vamos a utilizar? Aquí si le agregamos 2 choconostles, 2 tallos de apio, le vamos a agregar el jugo de una toronja, un diente de ajo, agrégale 7 ejotes y agrégale 3 tomates verdes. Esto te va a ayudar muchísimo también a la reducción de esa glucosa. Pero también te invito a que purifiques tus órganos, a que hagas el detox, porque luego, por ejemplo, que ya hicieron tamales toda la semana y se acaban los tamalitos, que hicieron carnitas, fueron a la fiesta y les dieron 3 kilos de carnitas y se la acaban durante toda la semana. Hay que depurarnos, hay que desintoxicarnos para que de esta forma no sea necesario al rato estar tratando las enfermedades. Mejor hay que depurarnos, desintoxicarnos y de esta manera seguir trabajando mi cuerpo de una manera correcta, ¿verdad? Es una persona con indigestión, que ya por eso que comiste tantísimo, tantísimo y ya no sabes qué hacer, o normalmente aunque comas poco tienes problemas con la digestión, pues también te quiero compartir un juguito para trastornos digestivos que muchas veces ocurren por el mal procesamiento o la eliminación de la comida en el cuerpo humano. Hay quienes tienen ese tránsito lento, hay quienes sienten esa pesadez tan fuerte, que los problemas de la digestión también se deben a diferentes factores. Una, no consumimos agua la suficiente. 2, no estamos aportando suficiente fibra a nuestro organismo. Luego van al médico y dicen, ah, es que tengo estreñimiento, y ya les mandan su bote de fibra. No es como estar consumiendo la fibra natural. La fibra de las frutas, la fibra de las verduras nos ayuda muchísimo. Esto te va a ayudar mucho para el tránsito, te va a ayudar mucho para la indigestión, si es lo que tú sufres. Vamos a utilizar 2 rebanadas de piña, este juguito es para la indigestión, 2 rebanadas de piña, vamos a utilizar 2 tallitos de apio, vamos a utilizar 1 cucharada y media de sábila, la pulpa de la sábila, vamos a utilizar albahaca y cardamomo. Si no tenemos cardamomo, utilizamos la albahaca, y si no tenemos la albahaca, utilizamos el cardamomo, y si no, cualquiera de los dos. El día de hoy, en mi página de Pachamama Herbolaria y Naturismo, voy a compartir parte lo del cardamomo. ¿Cuál es el cardamomo? ¿Dónde lo pueden conseguir? Hoy se los estoy subiendo en un ratito para que conozcan qué es el cardamomo. Te repito, piña, apio, sábila, albahaca o cardamomo. Todo esto vamos a hacerlo en el extractor, lo licuamos. El juguito de la piña lo vamos y del apio lo vamos a licuar con la sábila y la albahaca o el cardamomo. Y lo vamos a estar tomando. Esto te va a ayudar muchísimo para lo que es la indigestión. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. Toma una postura cómoda, derechitos, como corresponde a la criatura más amada de tu creador. No cruzamos manos, no cruzamos piernas. Cerramos los ojos, respiramos profundo y exhalamos suave y lentamente por los labios. Inhalamos, exhalamos una vez más y ahora simplemente concéntrate, porque es tiempo de recordar aquel tiempo sin tiempo, cuando todo era fácil, muy fácil. Platicar con las estrellas y tocar la más hermosa para convertirla en el prendedor o la rueda para un carrito. Era fácil platicar con las aves, escuchar el lenguaje de las flores. Era fácil, muy fácil convertir una fuente en un océano y cada amanecer en un día de fiesta. Era fácil, muy fácil dibujar un caballito blanco, ponerle alas y poder volarle. Era fácil, tan fácil, amar, soñar, perdonar. Y no sé en qué momento la oscuridad se instaló en el alma. Las lágrimas borraron la sonrisa, los sueños se convirtieron en pesadilla y la alegría en dolor. La vergüenza se instaló, que luego se conduce en culpa y la culpa en castigo, dolor, sufrimiento, oscuridad. Camino sin sentido, no sé en qué momento alguien inconscientemente se robó mi niñez. No sé en qué momento perdí la confianza y la oscuridad nubló la luz de mi niño, de mi niña pequeña. Sé que vives en mí. Y en este sagrado momento, te pido a ti que me escuches. Te pido que me abraces con todo el cariño, la ternura. Como si hubieras querido recibir en aquel ayer, en ese aquel ayer distante, para abrazar a tu niño pequeñito, a tu niña, que vive atormentado por el miedo, el resentimiento, la culpa, para decirte que no es culpable de nada, que solo era un niño aprendiendo a crecer, que es un sol, una estrella, luz que nada ni nadie puede apagar. Ahora quiero que le digas que te acompañe a viajar hasta las estrellas, al centro del corazón del sol, para descubrir al niño, a la niña maravillosa, como un ángel de luz que vive en tu corazón. Percíbele, abrázale y dile gracias. Gracias porque eres la alegría que se renueva la esperanza en un mañana mejor a partir de hoy. Gracias porque eres luz que elimina toda oscuridad. Eres el amor que me envuelve y que elimina el miedo. Eres la fe que me hace saber y sentir que hay algo más grande, que es la vida, que se renueva en cada latido del corazón, y así juntos los niños interior y tú, tomados de la mano de ese ser supremo bajo su luz que te abraza como tú lo entiendas, como tú lo concibas, montar en una bicicleta, le pones a partir de estos momentos el camino que tú deseas, un camino nuevo, y descubrir que la vida se hace mejor cuando abrazas a tu niño, a tu niño interior, y le llenas de amor. Disfruta este momento, un encuentro con tu niño, con tu niña interior, el niño, la niña maravillosa que vive en ti, que es luz, que es amor. Damos gracias en silencio en estos momentos, que es un momento sagrado. Damos gracias en silencio. Siente la vida que se renueva. Sientes el amor que te envuelve. Siente la caricia del cielo y la sonrisa, el amor de tu niña, de tu niño interior. Damos gracias nuevamente en silencio. Respiramos profundo. Exhalamos suave, lentamente por los labios. Abrimos los ojos. Sacudimos las manos. Que se vaya miedo, tristeza, soledad. Y elevamos nuestras manos al cielo, abriendo y cerrando puños, puños y palmas como aves en libertad. Descansamos, reposamos y agradecemos. Te agradezco muchísimo. Mi nombre es Pablo Rodríguez y recuerda que todos los miércoles te espero en punto de las 4 de la tarde aquí en tu programa Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Volaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos puedes encontrar en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Volaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Los esperamos en la próxima emisión. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo.